estamos juntos. La jubilación de privilegio que saquen y nos den a nosotros. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo. Los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. Y encuentro una puerta abierta y atrás de unas mesas tiro la guitarra y me quedo ahí escondido, re loco, y la gorra adentro dando vueltas, llevándose a todo el mundo, y bueno, no sé cómo no me vieron, me salvé de ir en cana. Entonces nada, el almacén de este tipo fue tomado. Tenía un espacio que ya directamente nos veía venir, entramos y tomábamos, era como una especie de bar, ¿no es cierto? Rompieron la puerta y entraron todos los muchachos de Stroy de la zona y terminó una batalla campal. Y se abre hacia el piso y sale Ricky Espinosa, ¿viste? Nos empezamos a matar de la risa, pobre Ricky Espinosa no entendía nada. Hola, ¿cómo andan? Nos había dicho, la verdad es que fue muy divertido. Era para filmarlo, pero bueno, en esa época no había cámara. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s. En el noroeste del conurbano. Algunos afirman de que todo pasado fue mejor. No sé si es tan así. Todo pasado tiene su encanto. Tal vez por el efecto de la nostalgia. La verdad que no sabría decirle si fue mejor o peor. ¿Tuvo sus momentos? Sí, obviamente. Tal vez uno lo disfrutó de otra manera. Los tiempos cambiaron, el contexto social y político por ahí es similar, pero algunas cosas cambiaron, como ya dije con anterioridad. La verdad, no extraño para nada situaciones de mierda como las razias policiales que uno sufría para poder ir a un recital. La verdad que para un adolescente de 13, 14, 15 años, transitar por esas situaciones no era nada agradable. Ir a un recital siempre era un sinónimo de una fiesta, no de tener que estar preocupado por si te corre la policía, por si perdés un tren y tener que estar altas horas de la madrugada esperando 3 horas para poder volver a tu casa. O, en el peor de los casos, ir a un recital y que esté tocando la segunda banda y se suspenda porque un imbécil se agarró las piñas. Pero bueno, tampoco todo fue malo. Pasaron cosas muy buenas también en todos estos años. Hoy, la verdad que después de 25 años, estar haciendo esto junto a amigos y escuchar todos los testimonios es reconfortante. Más que nada porque a través de todos estos años uno escucha las distintas experiencias y te pones a analizar la situación, y mucha gente de la que participó de este podcast está en la misma. O sea que la esencia sigue. El mayor aprendizaje que te deja el hardcore punk es la autogestión, y mucha gente de la que participó de los relatos hoy por hoy sigue en ese camino. Hardcore Punk Más Allá de la General Paz es un puente entre el pasado y la actualidad, donde varios nos reencontramos, nos reímos, emocionamos y recordamos hasta con alegría todo lo que pasó en estos años, para que esa historia no se pierda y para que nuestros nuevos caminos sean más claros, sin tantas piedras que nos dificulten el andar. Acá un nuevo episodio, nuevas historias y nuevas voces por contar. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera edición del podcast Hardcore Punk Más Allá de la General Paz. Bueno, espero que hayan disfrutado de los capítulos anteriores. La verdad que es un placer haberlo realizado con los amigos Richard y Gonza. En esta oportunidad va a estar más centrado en lo que son las anécdotas que fueron sucediendo en los 90. Creo que la mayoría de los que participamos y participaron también en siendo entrevistados tuvieron alguna que otra anécdota que se torna divertida y a veces no tanto, ¿verdad? Los 90 tuvo ese condimento especial, ¿verdad? De haber transitado algunas aventuras, que más que nada es el condimento, ¿verdad? De salir a la calle en los 90, que era distinto a lo que es en la actualidad. Por ahí hubo situaciones un poco tragicómicas, un poco peligrosas. Salir a la calle era toda una aventura, ir a un recital, nunca se sabía qué podía llegar a pasar. Más allá de las cosas habituales, que hoy no son tan habituales si nos ponemos a pensar en la actualidad, o sea, mucha violencia, descontrol, excesos de alcohol, de drogas, que también a la larga, si te pones a pensar, te roba una sonrisa. Recordás algunas situaciones en particular y lo recordás con cariño, pero no eran para nada graciosas en su momento, que hasta inclusive corríamos peligros distintos tipos de peligros, ¿verdad? O sea, encontrarte con skinhead, nazis en la calle, en los recitales, cruzarte a la policía que haga que de repente había una razzia y veías un colectivo y tenías que correr porque lamentablemente terminabas arriba de un colectivo y te cagaban a palos encima de onda. Hubo lugares y situaciones que no fueron dentro de todo buenas, pero que sí hoy al tiempo y a la distancia lo recordás con cariño. No sé, Richard, si querés acotar algo. ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo andás, Gonza? Bueno, muchas gracias por charlar hoy sobre varias anécdotas en este episodio 3. Bueno, como decís vos, Seba, uno, las cosas malas me las acuerdo bastante bien. Trato de no andar, no le tengo mucho cariño a esas cosas malas, como eran las peleas, la violencia, la policía. Y me acuerdo que era una cosa muy común, loco, gente que iba a pudrir los resis, como una cosa muy hasta copada, ¿viste? No sé, vos te rompías haciendo todo y venían un par de 3 o 4 caripelas y te la pudrían mal, ¿entendés? Y vos semana pegando carteles, afichas, arreglando con las bandas, equipos, todo, y venían unos chabones ahí caminando ahí con... Y la verdad que no estaba bueno, pero bueno, ahora como que ya es diferente, es muy difícil, digamos, que alguien que venga a pudrir un resi no lo saques y le den el vuelo, como quien dice, porque me parece que eso está cambiado y me parece, creo que para mejor, ¿no? Y después me acuerdo de una cosa muy, muy buena de esas anécdotas, que nosotros organizamos unos resis ahí en Polvorín, en Ram, con el skater Gaby Paz, que anda en varios capítulos de acá de este podcast contando algunas cosas. Y nosotros organizamos unos resis ahí con bandas, digamos, todo autogestivamente, invitando a banda por teléfono, digamos, trayendo los equipos en el colectivo, en todos lados. Y la anécdota que me acuerdo, que el sonidista de esos resis era un músico que, bueno, que hoy ya está fallecido, que se llamaba Roddy Mango, un músico reconocido de la zona, que, bueno, también Gonza, después investigalo, porque es una locura la vida de Roddy Mango, que tocaba blues, pero era muy punk, Roddy Mango, muy punk. Y bueno, y nosotros, digamos, organizamos un resi, no teníamos ni idea de cómo se organizaba un resi, casi invitamos a todas las bandas, nos juntamos ese día, llamamos al sonido. No teníamos ni idea de cómo pagar un sonido. ¿Sabés lo que hacíamos? Íbamos una gorra de un amigo, una gorrita, y juntamos de un peso con todo el mundo. Pa, pa, pa, pa. Y no sé, pone el sonido salía 100 pesos y siempre era ahí, 99, 100, 101. Y el chabón, me acuerdo que ahora me cae la ficha de Roddy Mango, lo veía, y el chabón se cagaba de risa, ¿viste? Es muy bueno, loco, como que el chabón arriesgaba todo su trabajo porque el sonido estaba re zarpado, re bueno, ¿viste? Diciendo, imagínate, el chabón arriesgaba todo porque veía, no sé, nosotros en esa época re pendejo, digamos, cómo activaban todo eso de la autogestión, ¿viste? Y eso lo hicimos como varias veces, como que siento como que hasta que el chabón tenía como una especie de ternura con nosotros, diciendo, estos pendejos, boludo, cómo se rompen haciendo estas cosas. Y nosotros, te lo juro, le juro, chico, así, de una monedita, ta, ta, y siempre se lo pagamos. Y el chabón, una masa, loco. Bueno, y después, bueno, me enteré de su muerte, el chabón tuvo problemas con la ley, la verdad que, bueno, una cosa muy grosa, pero bueno, me quedó eso de cómo arriesgarse. Hoy, imagínate, Seba, Gonza, tendríamos que hacer un resi y tenemos que contratar un sonido recopado, no sé, que sale un montón de guita. ¿Te animás a juntarlo con la gorra, monedita a monedita? Está difícil, ¿no? Está difícil. Bueno, pero en esa época uno tenía esa valentía, loco, eso era tremendo. Gonza. Sí, la historia de Roddy igual súper interesante. Hablé con varias personas, me contaron un montón de historias, gente que lo quiere mucho a Roddy, digamos. Y no sabía yo que él era conocía la historia del skatepark, pero no sabía que era Roddy el protagonista del sonidista que le suma más mística todavía. Yo como no iba tanto a los resi en los 90, como que no tengo tantas anécdotas de los 90, digamos, ¿no? Pero sí, lo que me parece que está bueno es que no tengo anécdotas con que me corrieron fachos, por ejemplo, de haber empezado a ir a resis más en el 2000, que eso es algo que todo el mundo cuenta y que debe haber sido bastante una cagada, o sea, ir a un recital y que te caguen a palo. Por suerte no la viví. Preferiríamos no contar esas, te lo digo de verdad. Sí, yo tengo historias ya más con los Ovelos, ponerle yendo a Cemento y que tener ahí encontronazos. Pero con esa movida de los fachos y bueno, y antes en los 80 también era todos contra todos, era heavy contra punk, contra rolingas, ¿no? Era piña y la policía contra todos, digamos, era como que ir a un recital, ir a un reci era como saber que vas a correr o que te van a cagar a palo, que vas a ir a la comisaría, era como muy sacrificado. Es como que yo no tuve que pasar eso. Hubiera ido a menos recitales, creo, si sabía que tenía que correr todos esos peligros. Después, algo que se escucha mucho en las anécdotas de los testimonios también es el tema de los viajes, ¿no? De ir a Capital, todo lo bueno y lo malo, las cosas que pasaban en esos transcursos. Yo, una que me acuerdo en el San Martín también, volviendo de un reci que se largó con todo, volviendo de cemento, que Retiro estaba inundado, o sea, íbamos ahí esquivando pozos y cables y lo que mierda hubiera bajo el agua. Y después en el tren no había ventanas, esto era debe haber sido 2001, 2002, por ahí, que el tren San Martín estaba muy deteriorado. Y fue de terror volver eso. Y como que hay muchas anécdotas de gente que se tenía que quedar en los recis hasta la madrugada en la estación de tren esperando. Que ahora creo que pasa, pero mucho menos. Creo que, no sé si mejoró el transporte, ok, pero como que siempre más o menos, de alguna forma la zafás. No tenés que quedarte las 5 horas ahí, de 1 a 5 hasta que arranque, ¿no? Eso era como algo bastante, salía bastante en las anécdotas que nos contaron. Le hago un paréntesis, le pregunto a los dos. ¿Cuál es el tren más punk? ¿El San Martín o el Belgrano? No hay punto de comparación. El San Martín toda la vida. El Belgrano ya es como muy, como más burgués, así por decirlo de alguna manera. Pero bueno, Richard ya me conoce hace muchos años y sabe que paraba mucho con las pibes de José de Paz. Y entonces ir a recitales era salir desde la estación de José de Paz. Entonces hay 20 millones de anécdotas. No sé, una, por citar una, fines de los 90, tocaba Flanders en Capital en duro pavimento y salimos con los chicos de José Paz. Creo que esta anécdota la cuentan en uno de los capítulos, posiblemente en el de hoy. Íbamos en el tren, nos cruzamos con un par de nazis, el tren se paró, disturbios, corridas, así que bueno, no voy a adelantar demasiado porque lo cuentan con detalle también en uno de los capítulos, ¿verdad? Y por ahí, bueno, yo creo que cuando hice la intro recién no conté mi anécdota, y creo que una de las más divertidas que presencié en un recital en la casa, en esos maratónicos festivales de 20 millones de bandas los domingos a la tarde, lo organizaba un programa de radio, creo que de Trujillo, no me acuerdo el nombre del programa, pero tocaban muchas bandas, creo que el Sepulcro Punk, tocaban entre ellas, y había una banda que era no nueva, pero que no era muy conocida en su momento, y que estaban tocando, y cuando entro a la parte de la casa, eran como unos clones de Ramones. Es la banda de Expulsados, y me acuerdo que estaba el Buitre, que es un personaje muy pintoresco de la movida de acá de la zona, y cuando estaba tocando Expulsados nadie le daba bola. Y el Buitre se metió, tenía una camisa blanca y una campera de cuero con un parche que decía Talacasto, y tira la campera, se mete entre medio de la gente, empieza a pujar a todo el mundo, que era algo clásico que hacía el Buitre, y se armó un pogo, pero re zarpado. O sea, el lugar estaba lleno de gente y se armó un pogo, pero zarpado, así, mucha gente haciendo pogo. Y los chabones Expulsados se re emocionaron porque todo el mundo estaba pogueando, pensando que era por la recepción de la banda, y en realidad era el Buitre que estaba haciendo quilombo. Cuando sale el Buitre, lo miro y le digo, ¿y qué onda, boludo? ¿Te gusta esto? No, la banda es horrible, dice, pero estaba re aburrido, dice el chabón. Y armó todo un descontrol y la banda filmando todo el pogo, así re descontrolado. Me acuerdo de esa anécdota que de Buitre que me hace reír. Bueno, básicamente, como comentaba en un comienzo, el motivo de este capítulo es un poco recordar con cariño, básicamente, las distintas anécdotas que fueron surgiendo, y en el transcurso del programa van a ir escuchando distintas personas contando sus experiencias. Hay un montón de historias que son muy buenas, que a nosotros disfrutamos mucho escucharlas porque nos divertimos y nos da esa sensación, no de nostalgia, sino de recordar con afecto una etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Que lo que hace es básicamente eso, disfrutar haber vivido una etapa que hoy los tiempos son distintos, y como decía Gonza, que vivió por ahí otra etapa, la gente que es de ahora, como diría el meme, no lo entendería. Es una etapa completamente diferente, fue una etapa diferente, completamente lleno de violencia, de descontrol, que a comparación de la actualidad difiere mucho, ¿verdad? O sea, un recital antes no sabías qué horario podía terminar, muchas veces nos pasó de quedarnos a dormir en las estaciones de trenes y llegar a las 9 de la mañana a casa. Hoy por hoy es completamente extraño llegar a un recital y que a las 12:30 una termine y quedás como diciendo, ¿qué pasó? Me quedo toda la noche por delante. Así que bueno, básicamente espero que todos y todas disfruten este capítulo y que nada, básicamente recuerden todo lo que fue pasando para hoy disfrutar también una movida que es mucho más tranquila. Y anécdotas graciosas, sí, hay muchísimas. Emanuel Sibona, productor, Drum Doctor. Creo que como las anécdotas se basan alrededor de los grupos de personas que se armaban, los grupos de amigos a raíz de ir a shows y de tocar y de empezar a ir a ensayos, se empezaron como a armar lugares como puntos de encuentro. Y entre ellos había dos puntos de encuentro muy importantes en ese momento, que bueno, eran las salas de ensayo de las bandas donde tocaban. Y después, aparte de la sala de ensayo, había, por ejemplo, teníamos un amigo que era tatuador, que se llama Hernán Rodríguez, y él tatuaba en la casa. Y nada, la casa se transformaba medio en un punto de encuentro, donde él tomaba los turnos, tatuaba a gente, amigos, a veces no amigos, y ese era un lugar donde nos poníamos a escuchar música, a charlar, a programar, a ver qué show íbamos a ir a ver el fin de semana, y las anécdotas se sucedían siempre en esos lugares. Después había otro punto muy importante, el segundo punto muy importante, que era un almacén de un hombre muy mayor que se llamaba Bruno, que si no me equivoco era un italiano, que estaba al lado del Banco Provincia de los Polvorines, y el tipo tenía una especie de bazar, de granja, ¿no? Donde vendía de todo, desde alimento para animales, para gallinas, para pollos, para lo que sea, hasta, no sé, vendía bebidas, era una especie de polirrubro de ese momento, y tenía como una parte de atrás el almacén, era un local muy grande, y en ese lugar yo creo que empezamos como comprándole bebidas al tipo, y como no se podía tomar en la puerta, porque en ese momento estar tomando alcohol en la puerta era como muy, no creo que no se podía, estaba prohibido. Entonces nada, el almacén de este tipo fue tomado, y nada, tenía un espacio que ya directamente nos veía venir, entrábamos y tomábamos, era como una especie de bar, ¿no es cierto? Y ahí había muchas anécdotas, así como se juntaban todos los días grupos de amigos que estaban como conociéndose y alrededor del mundo de la música, ¿no? Una anécdota no graciosa de la época, no buena, no copada, tengo un recuerdo de ir a ver un show, si no me equivoco, esto es 94 o 90 y... entre 94 y 95, ir a Granbur al Viejo Blues a ver un show de hardcore y de un par de bandas extremas, ¿no? Se estaba como empezando a buscar ese prototipo de empezar a tocar. En mediados de los 90 se empezó a intentar mezclar un poco de los géneros, lo que hablaba de lo no copado de los 90, ¿no? Entonces estaba este show donde tocaba Orientación Adecuada, creo que tocaba Terrorist de Greencore, y tocaba una banda que se llamaba Sartán, que también creo que era Greencore o Death Metal, era música extrema. Y los tipos venían con una escenografía, venían con cosas, con cruces, con vírgenes. Y entre esa escenografía notamos que había como muchísimo olor en el lugar cuando llegamos, olor como a descomposición, y resulta ser que traían bolsas con animales muertos que usaban, ¿no? Como los ponían ahí. Y nosotros en ese momento, sin estar como militando en ningún tipo de cuestión, de grupo pro vida de animales, creo que esa movida no nos gustó, pero ni un poco, porque de hecho sin estar militando en ningún grupo de nada pro animal o pro no vegetariano o lo que sea, creo que no estaba bueno ya el hecho de estar ahí, ¿no? En esa situación. Entonces tengo el recuerdo de habernos puesto de acuerdo ahí y decir, che, nos vamos a la mierda acá e irnos, ¿no? Hablar con los chicos de la banda, decir, che, está buenísimo, lo vinimos a ver, pero esto que está pasando acá es como medio, como que no está bueno. Entonces, tengo ese recuerdo de esa anécdota, de ese día. Anécdotas no tan graciosas, y bueno, a ver. Gastón Bullar, editor del Maguila Sain. Fue una fecha en Duro Pavimento, un bolichito en Chacabuco al 400, 500 en San Telmo. Tocaba Eterna, creo que tocaba Basser, y había dos bandas más que no recuerdo, y hubo un altercado con los muchachos de los conventillos de ahí de San Telmo, muy pegados al lugar, y se armó una batalla campal adentro del lugar, rompieron la puerta y entraron todos los muchachos de Stroy de la zona, y terminó una batalla campal que recuerdo, creo que vos estabas con los Flanders, Ricardo, y que gracias a ustedes pudimos despegar del lugar porque ustedes habían ido con una van y subimos todos los que veníamos de zona oeste, de José Paz, de San Miguel, pudimos subirnos con ustedes y despegar del lugar porque se había armado esta batalla campal que terminó obviamente en la suspensión de la fecha y todo mal. Primera fecha mía en asesinato en masa. Juan Ruedi, bajista de asesinato en masa y fundador del sello La Resistencia Distro. Tocábamos en Runas de Aedo, bajo el tren caminando, solo, me había tomado un par de cartones, me acuerdo, y llegó al lugar, cae la razzia, se empieza a llevar a todo el mundo en cana, y ahí en una que consigo meterme al lugar y encuentro una puerta abierta y atrás de unas mesas tiro la guitarra y me quedo ahí escondido, re loco, y la gorra adentro dando vueltas, llevándose a todo el mundo, y bueno, no sé cómo no me vieron, me salvé de ir en cana. Bueno, una anécdota no muy graciosa fue una fecha en el social donde el Mache tenía un problema con otra banda, muy bien no sabía yo cuál era el motivo y se armó una repelea, y ahí cuando arranca el problema me entero por qué era, viste, y bueno, yo pensaba que era por otra cosa y resulta que tenían razón los otros, porque parece que Mache se había quedado con unos platillos, una banda, una cosa así, y había una re bronca. Bueno, con el tema de las anécdotas voy a ir con dos que estuve pensando. Gaby Paz, coordinador del Bata Park, pionero y leyenda del skate local. Y fueron protagonizadas con un amigo que era el que más, en esa época, era el más compinche y el que se animaba a hacer más cagadas junto conmigo. Íbamos, teníamos la misma sintonía con Gustavo. Gustavo es amigo de Vana, ex compañero del secundario de Vana, y lo conocí gracias a ellos. Y empezó a andar en skate, nos hicimos grandes amigos, inclusive, bueno, él se fue del país en el año 2001 con toda la catombe, y bueno, yo después de 17 años lo volví a ver, me tuve que ir a verlo porque el chabón cuando vino una vez no vino a visitarnos, entonces tuve que ir hasta la casa a golpearle la puerta y bueno, y estuve un par de días ahí en la casa. Y bueno, le voy a contar la anécdota porque es larga y es muy graciosa. Resulta que estábamos andando en skate en Palomar. Enfrente de la estación de Palomar hay unas escaleras y estábamos andando en skate. Había al lado todavía un departamento donde había un portero, ¿no? Lo voy a hacer cortita porque la anécdota pasó de todo, me acuerdo ese día. Y estábamos saltando la escalera y al lado estaba el portero y se acerca y dice: chico, no se puede andar en skate, no se puede saltar, no se puede hacer ruido, que la gente, era 3 de la tarde, verano, la gente no quiere que hagan ruido. Bueno, está bien, nos vamos. El tipo se metió adentro, seguimos saltando, haciendo caso omiso a lo que había dicho el portero, siempre con respeto, siempre, nunca insultando ni nada, siempre nos manejábamos así, nunca insultando ni nada de eso. Volvemos a andar en skate, volvemos a saltar, que esto, que lo otro, que pum, van, hasta que el tipo sale de vuelta y nos vuelve a echar, segunda vez. La tercera, volvemos a andar en skate hasta que el tipo sale recaliente, a las puteadas, ya insultando todo. Y yo salto, y cuando salto medio que me manotea en el aire y casi me caigo, y no me caí. Y todos los chicos aplaudiendo porque yo había saltado y no me había caído, nos reíamos, qué sé yo. El tipo, imagínate, le brotaba, le hervía la sangre. Y atrás mío venía Gustavo. Cuando salta Gustavo, lo abaraja en el aire, qué sé yo, y lo tira del skate, pero no se hizo nada Gustavo. Y lo agarra del brazo y le grita y le dice: escúchame, vos sos pelotudo, o qué carajo tenés en la cabeza que te estoy diciendo. Y agarra a Gustavo cuando se levanta y que lo tiene del brazo el portero, le empieza a hablar como gangoseando. Y le dice: pero yo no sabía que usted tenía que verle. Hablándole de esa forma al tío, y el tipo se quedó, y nosotros nos dimos vuelta y nos empezamos a tapar la cara de la risa, y yo me acerco y le digo: che, escuchame, le digo, no podés agarrarlo del brazo así, insultarle al pibe, ¿no ve que tiene un defecto? ¿No ve que es así, es gangoso? Y el tipo se quedó helado, pálido quedó el tipo, pálido, pálido, y ahí como que bajó 3 cambios y dijo: bueno, chico, no se puede andar, es que ya le eché como debe, y nos vamos, ahí a 3 cuadras que se podía también andar en skate, y nos fuimos riendo. Es una anécdota, una de las miles, esa fue la más divertida, Pero hasta yo cuando lo fui a ver a este chico a la casa, siempre recordamos cada rato esa anécdota, Dios mío, es increíble. Era para filmarlo. Pero bueno, en esa época no había cámara. Siempre quedó esa para la anécdota. Después otra que fue una media fea, que bueno, yo la pasé bien. La ligué, pero la pasé bien. La Plaza San Miguel la estaban haciendo hace como 16 años, más o menos. La estaban haciendo en el año 2000, por ahí creo que la empezaron a hacer. 2003, creo, por ahí, si no me equivoco. Y la empezaron a hacer y bueno, estaba toda vallada con unas chapas, todo alrededor. Todo Presidente Perón, Mitre, Sarmiento y Belgrano. Todo vallada con unas chapas. Claro, nosotros nos asomamos porque andábamos en esquí enfrente, en la Municipalidad de San Miguel, nos asomamos a la noche y vemos la plaza, pero era como una pista de skate para nosotros. Y había una garita adentro que la cuidaba un tipo, un sereno. Bueno, resulta que nos metimos a la plaza y nos pusimos a andar en skate con este mismo pibe, con Gustavo. Sale el tipo de adentro de la garita y nos empieza a correr. Nos empieza a correr, a correr, a correr, y yo con el skate en la mano, y Gustavo sale para un lado y yo salgo disparando para el otro. Cuando yo salgo corriendo, me tropiezo con el skate y me cago un golpe, así pechito paloma en el piso, me cago un golpe y quedo tendido en el piso. Y salgo corriendo y cuando me doy cuenta me olvido el skate y el tipo venía con una cadena. O sea, era recuperar el skate, volverme y comerme un cadenazo, o dejar el skate y salir corriendo. No, me volví corriendo, agarré el skate como pude y salgo corriendo. Cuando salgo corriendo escucho en la espalda, en el medio del lomo. Encima era verano, en cuero andando en skate, con la remera colgando tipo Cristian Josoy, y me la pega la espalda a la cadena y ¡ah! Así, viste, como los dibujitos animados, pegué el grito como Tom. Y me caigo, un desparramo, y me vuelvo a levantar como pude y salto ¿viste cómo hacen los gatos? Una agilidad tenía en esa época. Y salto todo el chapón, revoleo el skate para el lado de afuera y salto el chapón así como tipo juego olímpico. Y salto el chapón y cagándonos de la risa, mal por el, lo que había pasado, ¿viste? Y bueno, esa es una anécdota media... Fue divertida, no fue tan fea, pero te digo que me quedó a la espalda la miseria. Al otro día me dolía, tenía toda la marca de la cadena. Y después, bueno, imagínate, cobramos venganza. El tipo tenía en la plaza tenía toda una garita grande que era de chapa. Y afuera estaban todos los volquetes con cascote de la obra. Así que bueno, imagínense lo que pasó después. Bueno, una de las mejores anécdotas, no sé si por graciosa, ¿no? Pero que es un poco... Lo que pasaba en esa época fue cuando fuimos a grabar el disco de Angry a Quilmes. Ezequiel Derejibus, más conocido como El Gato, vocalista de Los Peligros, de Stevies y Zaffer. Que fuimos primero hasta Morón, porque el Buster vivía en Morón. Después de Morón nos tomamos el tren hasta Once. En Once no habíamos pagado el boleto, no teníamos plata para el boleto. Es decir, la poca plata que teníamos la estábamos gastando en el estudio, entonces no íbamos como colados y sabíamos que no nos podíamos colar en el colectivo. Entonces llegamos a Once y estaban pidiendo boletos y nos escapamos por atrás de los andenes en unos lugares que había como unos portones que ahora ya no están más. Y tuvimos que saltar un portón para después tomarnos el colectivo. Y nada, llegamos allá y fuimos, me acuerdo, con el pelado Domé, quién sabe dónde andará, y con Peta. Y me acuerdo que llegamos ahí al estudio y empezamos a hablar de que justo en ese estudio grababa Flema y empezamos a cantar imitándolo a Ricky Espinosa y nos cagábamos de la risa y de repente el estudio tenía una trampa, es decir, el estudio estaba realmente en un sótano, entonces había una puerta en el piso que daba al estudio y se abre así el piso y sale Ricky Espinosa, ¿viste? Y nos empezamos a matar de la risa, pobre Ricky Espinosa no entendía nada, pero bueno, esa estuvo buena. Hola, ¿cómo andan? Nos había dicho, la verdad es que fue muy divertido. Y casi todas las anécdotas malas tienen que ver también o con la policía o con la delincuencia. Alguna de las dos siempre nos pegaba, porque como no éramos ninguna de las dos cosas, siempre estábamos en el medio y la ligábamos, ¿no? Es decir, varias veces terminamos en la comisaría por tal o cual cosa. Por ahí me ha pasado de venir caminando por Tribulato y que se peleen dos personas cerca y que me agarre un policía y me lleve derecho al calabozo, ahí a la primera de San Miguel. Eso pasó como tres o cuatro veces. O por ahí ir caminando, como nos pasó una vez con Machaque, que veníamos caminando por el medio de la Plaza de San Miguel y que vengan el grupo ese de rolingas medio turbio que paraba en el centro de la plaza a querernos robar, ¿no? Una vez me acuerdo que me quisieron robar una remera de Rancid que yo tenía y terminamos a las trompadas. Machaque le pegó a uno con un pedal de guitarra, uno de esos pedales Boss que tenía en la mochila, salimos corriendo para el otro lado. Había más violencia. Otra vez también con los Angry Surfers estábamos tocando en Ocuparte, en Ramos Mejía, y tuvimos una batalla de carácter épico con la Warrior Crew, que era un grupo de pibes que eran Strike Age, que no sé, que les había pintado esa cosa Hardline. Terminamos las trompadas con ellos en medio de Rivadavia. Sí, la verdad es que en ese momento veíamos todas esas anécdotas, digamos, de violencia como anécdotas divertidas, pero visto en retrospectiva, la verdad es que no estaba bueno. No estaba bueno ir a un lugar y terminar cagándose a palos, no estaba bueno para nada. Gracias a todos los compañeros de José Cepaz, de Pilar y de San Miguel, de la zona noroeste. En la zona más picante del conurbano, diría un compañero. Un abrazo grande. Hardcore Punk. Más allá de la General Paz. Liberando Expresiones, banda hardcore punk formada en el año 95. Editaron dos producciones independientes, un demo en el 96 que acompañaba el fanzine Banana y un split con Flowers editado en el año 97 por el sello Fina Punk Discos, un sello también de la zona. Ahora va a sonar el tema Sufrimiento Animal. Vamos a acordarnos y a recordar a esos grandes personajes de la escena hardcore punk. Gente inolvidable. Personajes que recuerdo al Gordo Martín, que nos matábamos de risa siempre. Guillermo González, más conocido como El Chino, bajista de Cuenta Conmigo y Hacete Cargo. Recuerdo a Fidel, a Cacho, al Negro Rubio, a los chicos de Orientación, que estábamos muy pegados. Bueno, Marcelito Jugo, que para mí es como un hermano, no lo veo mucho, pero como un hermano. Mucho más no recuerdo. Perdón, Pablito Vera, un fenómeno. Félix, nadie más. Personaje de aquella época. Gulli Soraires. bajista del Limbo y Círculos y Cuadrados, gestor cultural, productor, fundador del sello Sin Cielo. Había, como siempre, como en casi todos lados hay personajes. Un personaje que andaba siempre era el Cuervo, que todos lo conocemos, que andaba en toda la fecha, en todos los festis, en cualquier parada de bondi te lo encontrabas. Y otro gran personaje era un amigo mío, amigo de casi todo el entorno en el que yo me movía en esa época, el enano que, bueno, ya va a ser 10 años que falleció, y que era un tipo muy querido dentro del entorno nuestro, que siempre te sacaba una sonrisa, no solo por su carácter, sino por las cosas que hacía. El tipo siempre estaba buscando de hacer algo para hacernos reír a todos. Y no digo que lo hacía a modo de bufón, porque esas son cosas que no nos causaban gracia. Pero era un tipo que vos estabas hablando, viste, y siempre él a todo lo que decías le encontraba otro sentido y te lo tiraba siempre atrás. Y es un tipo al que se lo extraña mucho. Siempre hablo con amigos en común que teníamos, y es un tipo al que se lo extraña. Yo particularmente, los sábados a la noche, hasta no hace mucho tiempo, salía al portón de mi casa a esperarlo, porque él sabía venir los sábados después de las 10 de la noche a tomar algo acá en mi casa, y durante muchos años salí a esperarlo con la esperanza de verlo aparecer y que me diga, acá sé, boludo, como me decía. Ese era un gran personaje al que extrañaré toda mi vida. Yo siempre digo que la vida nos arrebata cosas, y que nos damos cuenta cuando nos arrebatan un amigo. Yo perdí gente muy querida, he perdido a mi viejo, a un tipo fantástico al que lo quería y sigo queriendo, pero yo tuve que perder a un amigo para darme cuenta lo que es perder algo de verdad. Me cambió la vida esa pérdida, y yo sé, y la gente que me conoce muy de cerca sabe que no soy el Gucci de hace 10 años atrás. Bueno, creo que en esa época, yo calculo que el 70-80% de los pibes de la movida eran personajes en sí. Leandro, Lean, vocalista de Peón por Rey. Cada uno con sus características. Uno casi siempre recuerda, por lo general, los más quilomberos, que eran como los que más se veían. En este caso podía ser el grupete este de pibes de Granbur, pero bueno, todas las ciudades tenía sus dos o tres punkies destroy, que era esa su finalidad, ¿no? No, la mayoría no poseía ningún talento y no eran demasiado inteligentes. Entonces, bueno, se expresaban desde ese lado, desde lo físico. Pero bueno, ya digo que yo hoy por hoy, todos los pibes que tenían banda y todo, y que con muchos nos seguimos viendo, y para mí son todos personajes, todos con sus características, bastante diferentes a lo que pasa hoy en día, ¿no? Que sale un pasito en YouTube o en Instagram, donde sea, y hay 100.000 millones de pibes alrededor de la Tierra haciendo el mismo pasito. Bueno, no, en esa época era diferente. Pero bueno, no quisiera tampoco señalar con el dedo a los que me parecían más nefastos. Pero bueno, hubo mucho personaje en los 90. Muchísimo. Y el que más recuerdo es el Negro Pain. Marcela Gijena, skater y pionera de hardcore punk en la zona. Él era amigo de los chicos de IDS, Inminente Destrucción Social, banda hardcore punk. Siempre estaba. En los recitales grandes también. Recuerdo que el sábado que tocó Exploited en Cemento, 1993, había un ambiente pesado. Y cuando el ambiente estaba pesado, estaba el Negro metido. No tenía drama alguno. Pero bueno, esa noche era la última noche que tocaba Exploited y había muchos chicos que no tenían entrada. Entonces el Negro agarró un sillón que encontraron por ahí y lo metió por la puertita finita que tenía Cemento, corriendo a todos los de seguridad, a todos los que pedían entrada, volaron todos. El Negro entró corriendo con el sillón y atrás toda la gente que no tenía entrada. Un Peter Punk, digamos, tipo alto, con cresta a veces verde, a veces roja, tiradores, camisetas blancas, chupines, borcego, un personaje, era un personaje. Yo después lo conocí el día que tocó Biohazard en Arlequines y no me pareció tan violento. Era un tipo agradable. Tenía un amigo que paraba con nosotros, que él era de San Miguel. Mariano, miembro fundador de Coma Hepático, primero baterista y actualmente cantante. Y nosotros le decíamos Cogote acá. Y fue conocido por muchos lados, Cogote. Nosotros le pusimos Cogote y fue conocido por muchos lados con ese sobrenombre que a él no le gustaba. Y bueno, Cogote también, pobre. Cogote siempre andaba medio hipón, esas cosas. Era muy artesano, muy bohemio era el chabón. Y andaba por muchos lados, Cogote. Después se mandaba por muchos lados. Primero empezó a venir acá y después ya se iba para todos lados solo. Cogote un día, yo me acuerdo que sueño con Cogote y a la vez entre dormido escucho un noticioso que decía que había muerto, que a un policía se le habían escapado unos tiros y que lo mata el chabón. Y yo entre eso estaba soñando con Cogote y bueno, no me voy a poner a contar el sueño porque es largo, pero bueno, esa mañana me despierto y me entero que Cogote muere y había sido eso que escucho por el noticiero. El policía ese se le cae la pistola y lo mata en el tren Sarmiento de San Martín. Y bueno, pero siempre lo recuerdo a Cogote en los 90, me he reído mucho con ese pibe, me he reído un montón. Y es un personaje que creo que mucha gente lo va a reconocer. Capaz que no por el nombre Cogote, creo que se llamaba Pablo. Vivía por Santa Brígida. Era un buen chabón, loco, era un buen chabón. Y siempre lo voy a recordar de esa época. Bueno, nunca lo vi a Camejo yo. Marilina Álvarez, realizadora audiovisual, directora de fotografía en cine y publicidad. Y obviamente era como un garrón porque todos cantaban su canción y yo no sabía de quién hablaban. Y supongo que estaba el pibe ahí, pero nunca me dijeron ese, o nunca me animé a preguntar, che, ¿cuál es Camejo? Y era como una masa de gente y yo nunca lo terminé de identificar. Y todo el gran tema de Lechuga era sobre Camejo y yo no me podía hacer la imagen de la cara y hasta hoy en día no me acuerdo, nunca lo vi, no lo individualicé. Así que no sabía bien de quién hablaban, si bien era como el hit, ¿no? Eso me acuerdo. Esta prefiguración de la crisis del 2001 y de la dinámica que iba a tener se debe a la lucidez y a la genialidad de Mainer. Pablo Gallardo, el gallo, guitarrista de Animadversión. Al cual rescato como un amigo, como un poeta de mucha envergadura y sobre todo de mucha actualidad, que sigue escribiendo, que sigue publicando, y a él van estas palabras. Cuenta conmigo. Tras la separación de Hacete Cargo, nace esta banda, con un sonido un poco más melódico, pero sin perder la fuerza. De esta banda solo quedó un demo grabado que fue editado junto con el fanzine Banana. El demo se llama Nosotros Queremos la Verdad. Yeah. pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los noventas. Escribir una canción, hacer un flyer, pintar una pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los noventas. Escribir una canción, hacer un flyer, pintar una pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los noventas. Los noventas, hardcore punk, más allá de la General Paz, que no te la cuente nadie. Que lo hagan los protagonistas. Malditos Flanders, banda formada en la segunda mitad de los 90 en la localidad de José de Paz. Tras distintos cambios de formación, grabaron su primer demo editado por un sello de La Plata. El primer CD los encuentra con un nuevo vocalista, una banda más consolidada y un sonido más compacto. Para el segundo CD, la banda vuelve a cambiar de vocalista nuevamente, entrando Mariano y teniendo también una formación más compacta con la que comienzan a girar por todas partes. Llegaron a grabar el primer demo versión cassette, Freedomship, su primer CD, Sentir, Late y por último, Todo está al revés, un simple CD. Shoot! Les dejamos un pequeño adelanto del próximo episodio de Hardcore Punk, Más allá de la General Paz. Lo malo de los 90. La policía, con su represión y persecución constante, aún hoy siguen levantando pibes y los siguen matando. Porque asume Luis Abelardo Patti, y entonces para nosotros fue un antes y un después. Cuando en el auge de lo que estábamos haciendo, se venía consolidando un montón de cosas lindas para seguir adelante, nos frena, nos ponen un freno, nos persiguen. Y por otro lado, la tremenda superficialidad en términos culturales que se respiraba en esa época, ¿no? Los recitales también eran bastante muy escasos o escasos. No había mucha joda. Por lo menos en San Miguel estaban bastante reprimidos por la policía. Pero yo pienso que el movimiento Hardcore Punk siempre fue mucho más inclusivo que otros movimientos. Siempre hubo fechas muy diversas. En sucuchos, todos apretados, pero con la convicción de que las cosas podían ser de otra manera. Yo creo que eso era lo que nos movía, ¿no? Era darle respuesta a todo ese ahogo que veíamos por fuera.